Eduardo Díaz dice: algunas grandes forestales son también dueñas de las fábricas de fertilizantes. Se coluden para subirle el precio a los abonos, de modo que nuestro agricultor no pueda sembrar y se rinda por hambre a plantar eucaliptos. A esto, los políticos gastados, los defensores del modelo económico, los satisfechos con el modelo, lo denominan la economía de libre mercado. Sinvergüenzura la llamo yo. Explotación. Robarse el trabajo ajeno, el sudor y las lágrimas del agricultor. Es que buscan exterminar nuestra agricultura, suprimir nuestra clase media. ¡Vamos, sureños! ¡Que se puede! Ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. Saber que se puede quitarse los miedos, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro.